El asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por inflamación de la vía respiratoria, del tejido que recubre por dentro los bronquios. Está caracterizado por episodios en el que el paciente está normal y tiene episodios de crisis en donde el paciente se expone a algún elemento y viene la inflamación. Esto se manifiesta en forma de ataques de asma o de crisis de asma. Se nace con el asma, no es algo que se adquiere a través del tiempo, ¿no? Tienen síntomas como tos, tienen síntomas como moco por la nariz, estornudos. Entonces esos pacientes requieren una revisión para determinar si son asmáticos o no. El diagnóstico y el seguimiento lo tiene que hacer un especialista. La enfermedad es crónica, pues es un padecimiento que ya está establecido y nada más requiere seguimiento. El tratamiento va encaminado a que lleven una vida completamente normal. Si el paciente quiere hacer deporte, que haga el deporte de su preferencia, que acudan con un médico para que se estudie, se establezca el grado de asma que tienen y que reciban su tratamiento adecuado, ¿no?